Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué hablamos hoy, Lucas? Dentro de algún tiempo seguramente se va a normalizar con esto llamado a la nueva normalidad y comenzaremos a viajar, sobre todo por los países cercanos y el resto del mundo, ¿no? Argentina, Brasil, y creo que va a ser eclosión todo ciertos temitas que alguna vez hemos mencionado, pero quería hoy referirme nuevamente a eso, porque constantemente en los trabajos de tránsito hechos acá o en otras partes, surge la comparación de las normas y sobre todo a lo que apunta las obligaciones y los derechos que tenemos como conductores en una otra parte del mundo. Hoy quería referirme a tres o cuatro asuntos de toda esa gran temática que algún día podemos hablar con detalle, quizás refiriéndome particularmente a cada país, bueno, qué se necesita para conducir en Argentina, qué necesitamos para conducir en Brasil o si queremos ir a Paraguay o a Chile, pero sí referirme a cuáles son los aspectos que son comunes. En el mundo se han hecho varios congresos internacionales para tratar de unificar aspectos relacionados con la circulación. Sobre todo se han hecho en Viena, se han hecho en París, algunos encuentros que se han hecho aquí, bueno, en el ámbito del Mercosur. De hecho, existe una norma Mercosur de tránsito, cosa que quizás para muchos de los que nos están escuchando es algo nuevo, pero hay una norma, hay un convenio unificado de circulación de tránsito en el Mercosur, que no solo refiere a los camiones o a las áreas de control integrado que tenemos en el Chuí o que tenemos en Paysandú, etcétera, sino que tiene que ver con normas de tránsito, que por suerte es muy parecida, quienes redactaron la ley de tránsito de Uruguay después del 2005, que se aprobó en el 2007, vamos a ver que tiene muchos artículos extraídos de ese convenio unificado del Mercosur, Brasil, Argentina y Paraguay en aquel momento. Obviamente con Venezuela tenemos más diferencias y se unió después. No sé cómo está la situación, si al adherir al Mercosur también tiene ese reglamento unificado. Y quería referirme justamente a esos tres o cuatro aspectos que, más allá de las diferencias que tenemos aquí en Uruguay, a veces entre distintos departamentos con ordenanzas, sí son comunes. El primero de todos, ya creo que lo hablamos, o sea, no se puede circular con un vehículo automotor si no tenemos una licencia a conducir, o como se llama ahora, Permiso Único Nacional de Conducción. O sea, cualquiera de estos países, yo para cada tipo de vehículo necesito automotor, necesito una licencia a conducir. Claramente, si voy manejando una bicicleta o un vehículo sin motor, no lo necesito. Lo que sí cambia, y eso no se ha llegado a acuerdo, es cuál es la clase o categoría que corresponde a cada vehículo. Si bien hay muchas similitudes, quizás entre Argentina y Brasil hay más similitudes que con nosotros. O sea, de hecho, ahora se está debatiendo en el ámbito de Mercosur las licencias de conducir para estos vehículos de movilidad individual, como los patinetes o los mismos los cuatriciclos, que en algunos casos se asimilan a un tipo de categoría y a otro no. Pero no es de sorprender que cuando pasemos a Argentina y vayamos con nuestra licencia categoría B, categoría que es la de usamos acá en auto, se van a el gendarme o el policía o el inspector que nos tome la licencia se puede sorprender, porque en Argentina la licencia A, que para nosotros es auto, es la licencia de ciclomotores y de motos. No sé qué imaginemos, o sea, la G1 o la G nuestra, que es la de motos y ciclomotores, para ellos es otra categoría. Ahí tenemos la primera sorpresa. Y también el tema de límite de edad. En Argentina, en muchas provincias, con 17 años yo ya puedo obtener mi primera licencia A. Acá en Uruguay, todos sabemos que es 18 años para tener una licencia nacional, por más que, lamentablemente, y eso me hago cargo, lamentablemente, muchos departamentos tienen lo que se llaman permisos departamentales, es decir, que te permiten circular solamente en tu departamento, no en rutas nacionales, y obtener una licencia tanto de moto como de auto con menor edad que esos 18 años. Obviamente se está luchando hace mucho tiempo para que unificar eso y que no existan los permisos departamentales, pero hay que entender a veces la realidad que tienen algunas intendencias y que tiene que ver con movilidad rural y demás, que bueno, es un tema largo para debatir. Pero sí es importante saber que en cualquier parte, cualquier país del mundo, para manejar un vehículo automotor de cualquier cilindrada, en el caso de motos o vehículos, necesitamos categorías que para una licencia de conducir o permiso de conducción que tiene cierta categoría. El segundo aspecto que es fundamental es lo que significa la preferencia de paso o la preferencia que le tenemos que dar al inspector de tránsito. Todas las legislaciones, más o menos que conozco, siempre de una forma u otra ponen al inspector como ese organizador de tránsito, ese canalizador de tránsito, esa persona, ese funcionario, obviamente habilitado, pertenece a alguna de los estamentos del gobierno, ya sea una intendencia, ya sea una provincia, un estado o el gobierno nacional, que sus órdenes deben ser acatadas sobre cualquier otra normativa o sobre cualquier otra señalización que pueda existir. La orden de detención del inspector de tránsito nos obliga a detenernos. En caso de desobedecer esa orden, ya automáticamente estamos cometiendo una infracción y en algunos casos algo más grave. Pero en Chile esto lo tiene muy claro, y desobedecer una orden de un carabinero nos puede traer muchísimos problemas. Cosa que lamentablemente en ciertos exámenes que hacemos aquí en Uruguay, a veces hacemos la pregunta, bueno, un semáforo está en rojo y un inspector nos indica que avancemos. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al semáforo o al inspector? Y lamentablemente mucha gente continúa contestando que le hacemos caso al semáforo y no al inspector. Y eso es un tema de, lamentablemente en Uruguay tenemos, o en algunas localidades de Uruguay, todavía un desprestigio a esa figura tan importante que ya hemos hablado muchas veces, que es el inspector de tránsito, con su rol de detectar infracciones para que haya menos incidentes viales. O sea, su rol no es ni otro que salvar vidas. Que después lo asociemos a la multa, lo asociemos a que eso que se dice por ahí, que está cuando tiene que estar y cuando tiene que estar no está, es simplemente una percepción nuestra. Pero ese rol es muy importante y gracias a ese rol se han salvado muchísimas vidas y se van a seguir salvando en Uruguay. Y no solo por la Policía Nacional de Tránsito, sino por todos los inspectores de cada una de las intendencias. Y lo tercero, que es lo común, es lo que debemos hacer es un cartel de pare. Por más que en Uruguay, ya lo hemos hablado también muchas veces, no lo hacemos, pero ese cartel es el único cartel, la única señal vertical que tiene 8 lados, la única señal que tiene todo el fondo rojo, y lo que nos diferencia a los distintos países del mundo es el texto que indica stop, pare o lo que fuera. Bueno, eso indica detención total, obviamente no tiene que ser colocada en todas las intersecciones, sino en aquellas que realmente justifica a través de estudios técnicos de tránsito, quizás uno de los defectos que tenemos en algunos lugares de aquí de Uruguay, pero esa señalización es la más relevante, la más importante. En años recientes, y es un tema importante porque Uruguay todavía no tiene instalado un sistema más allá de Montevideo y algunos intentos en otras intendencias o a nivel nacional, los sistemas de control de tránsito automático. También quería referirme porque muchas veces me consultan sobre, bueno, ¿cómo es esto? Me sacan una foto con un radar, la multa, yo después puedo salir de Brasil, tengo que pagarla, ¿cómo es? Como me decían, bueno, todos estos sistemas obviamente son sistemas garantistas, está claro que yo voy a tener siempre el derecho a protestar o a hacer mi descargo pertinente, pero es importante que en muy poco tiempo ya va a ser realidad esto, que va a haber cámaras en un montón de intersecciones, un montón de lugares importantes, controlando la velocidad, controlando que si nos detenemos sobre una cebra, controlando que si pasamos correctamente en verde un semáforo, y automáticamente con esa matrícula van a detectar quién es el propietario de ese vehículo. Obviamente el propietario después podrá decir, yo no lo iba manejando, lo iba manejando tal o cual, y ahí, bueno, se verá el sistema. Lo mismo que el permiso por puntos, que ya está tanto en Brasil como en Argentina. Acá en Uruguay, en la última ley del año pasado, ya está, digamos, declarado, ya está la intención de ese permiso de puntos. Todavía falta que el Congreso de Intendentes reglamente todo eso. Pero, insisto, eso son las cosas que no va a igualar y que prácticamente hoy en toda Europa y en muchos lugares ya existe más o menos preciso un permiso por puntos. Eso nos obliga a que, obviamente, todas estas infracciones, conducir sin documentación, conducir, no respetar un cárcel de pares, no respetar el inspector de tránsito, son de las infracciones más graves, junto con, y este es el último punto que quería referirme, que sí no hay uniformidad, pero existen dos grandes grupos de velocidades. La velocidad que podemos tener en carreteras, y ahí se distingue entre otras dos, carretera normal, como las que tenemos en Uruguay, o a veces autovías o doble vía, como en Montevideo, Punta del Este, quizás un poquito mayor, después en carretera simple de dos carriles y una sola calzada, otra velocidad, y después lo que sería la velocidad urbana, que será 45, será 50, será 40, dependiendo del país, pero es muy importante cuando nos acercamos o vamos a viajar por un país, ver, porque tenemos grandes diferencias con Argentina, tenemos diferencias con Brasil y con Paraguay. Esto de la velocidad, insisto, no nos preocupemos acá en Mercosur que tengamos límites diferentes, porque bueno, en Europa es muy cómico a veces pasar fronteras cada 50 o 100 kilómetros y nos encontramos con un rosario de velocidades totalmente diferentes entre un lugar y otro. Recordemos que en Alemania, por ejemplo, el sistema tiene un sistema de autopistas muy bueno, en donde tienen velocidad mínima, pero tienen velocidad máxima. Entonces, realmente el tema de la velocidad no hay uniformidad. Sí es importante cumplirlo, porque obviamente los excesos, a veces simplemente 5 o 10 kilómetros por hora de velocidad, nos llevan a perder muchos puntos y bueno, tener problemas cada vez que viajamos. Bien, interesante. De todas maneras, ¿la unificación de los criterios en el Mercosur está muy lejos? Sí, muy lejos. Muy lejos, sobre todo porque primero cada país tiene sus problemas. Pero te cambio la pregunta. ¿Es posible pensar que algún día se puedan unificar los criterios en el Mercosur? Sí, de hecho los básicos están, como digo, existe ya una normativa básica que está bastante clara, bastante bien. Todavía podría achicarse más. Creo que, como algunas hemos hablado en privado, en esto de las normas, lo importante será darnos cuenta de las normas básicas. Cuando después podemos entrar a discutir, por ejemplo, esto de los límites de velocidad, no es lo mismo el límite de velocidad para un país, me meto en otro tema, el tema de las luces encendidas de las 24 horas como Uruguay. En nuestras latitudes, cuando tenemos muchas sombras, tenemos inviernos y lo que fuera, el hecho de llevar las luces encendidas es quizás mucho más relevante que en el nordeste de Brasil, donde prácticamente hay luz todo el año, más allá de la noche, digo, pero son aspectos bien marcados en donde podría haber cierta diferencia. Pero hay ciertas normas básicas como esta que mencioné, que podría haber una unificación aún mayor y evitar los criterios locales, que muchas veces responden a intereses espurios. No quiero dar ningún ejemplo en este caso, pero realmente el tránsito, cuanto más uniforme es, más lo podemos entender y más seguro vamos a manejar. Bien, gracias Lucas, interesante tu aporte como siempre. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Frecuencia abierta.